era un modelo de integridad, un ejemplo para sus hijos. Un padre no solo proveedor, que proveía todo lo necesario para el hogar, sino alguien que progresó en la vida, alguien de logros importantes en la vida, alguien próspero. Un padre que supo además formar una familia. Y además, un padre generoso, que todo lo que logró en la vida lo daba y lo disponía especialmente para sus hijos. Ese padre tiene una vida tan ejemplar, tiene dos hijos. Uno de ellos vio el modelo de su padre e interiormente, sin darse cuenta, en un proceso inconsciente, dijo para sí: este modelo es inigualable. Es imposible para mí que yo sea como mi papá. Yo jamás podría poder ser como mi papá. Él es perfecto. Jamás podré ser como él. Así que, sin pensarlo, sintiendo que ese modelo era inalcanzable, inigualable, eligió entonces el camino precisamente opuesto en la vida. Porque, como no puedo ser como él, voy a hacer todo lo contrario. En vez de ser como su padre, un hombre íntegro, él decidió vivir una vida disipada, inmoral, con malas compañías, haciendo lo que en ese ámbito de malas compañías todos hacían, sin orden, sin disciplina, sin autodominio, una vida verdaderamente desintegrada. En lugar de seguir el camino del progreso, del avance, de cumplir con sus objetivos de vida, de alcanzar logros en la vida, de prosperidad, como lo vio en su papá, hizo todo lo contrario. Perdió todo lo que tenía, perdió su fortuna, la disipó en esa vida desordenada y destructiva que llevó. En lugar de formar una familia como su padre, se fue lejos del hogar, nunca formalizó una relación afectiva y todos los amigotes esos ambientes que eran tan amigos, ¿no es cierto? En el momento que perdió todo, desaparecieron y se quedó solo en la vida. En lugar de ser un padre, de ser como su padre, una persona generosa, que piensa en dar, en compartir, en que lo que logró no es para sí solamente, sino para compartirlo. Él solo pensó en pedir, en reclamar, en exigir, vivir con una mentalidad, como siempre digo, de acreedores permanentes en la vida. Todos me deben a mí. Ese padre amoroso, generoso, íntegro, exitoso, hogareño, proveedor, dador, y resultó a este muchacho en su mundo interior un modelo imposible de imitar, y se cruzó la vereda de enfrente. Eligió lo contrario. Esto que ese joven vivió, lo que le pasó, le pasa hoy también a mucha gente, ¿verdad? En la etapa de definir identidad y propósito en la vida, muchas personas sienten que los buenos modelos son demasiado para ellos. Y algunos eligen entonces esto, ¿no? Cruzarse a la vereda de enfrente y vivir absolutamente lo contrario. Como interiormente siento, pienso que yo no puedo encarnar ese modelo. Entonces, bueno, si no puedo todo, nada. Tienen una aproximación mental a la vida de todo o nada. ¿Sí? Y entonces, como no puedo el todo, elijo la nada. Perciben que su padre es demasiado perfecto, y cuando ellos quieren también serlo y sienten que no pueden, entonces eligen exactamente lo contrario. Se dan las cosas más grandes de la vida, como este joven con estas elecciones de vida que tomó, y también se da en las más pequeñas, pero cotidianas, y que muchas veces son las permanentes, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que son muy desprolijas, muy, muy desordenadas, como no pueden tenerlo todo perfecto, eligen el descuido total. Como creen que no pueden alcanzar los logros que tuvieron sus padres, se abandonan en la vida, no se proponen nada y terminan frustrándose, etc. La vereda del enfermo. Porque esa es una de las posibilidades que las personas toman. Pero ese padre amoroso, generoso, íntegro, exitoso, hogareño, proveedor, dador, también tiene un segundo hijo. En realidad era el primero, porque este segundo del que te voy a hablar era el mayor, que también admiraba, como lo hacía su hermano, a su papá, pero su lucha interior ante ese modelo fue absolutamente diferente. En su mundo interior, inconscientemente también, se preguntó, ¿cómo un padre tan perfecto como mi papá me va a aprobar a mí? ¿Me va a dar aprobación? ¿Cómo yo voy a poder cumplir con las expectativas que un hombre así debe tener para con sus hijos? Y sin saberlo, ante esa pregunta, él mismo se respondió: la única manera que logre la aprobación de papá, su amor, satisfacer sus expectativas sobre mí, es que yo logre ser perfecto como él. Y además tengo que ser bien diferente a mi hermano. Tantos dolores de cabeza le trae a papá. Así logro que papá me ame y me apruebe. Si papá es un hombre íntegro, yo tengo que portarme perfectamente. No puedo equivocarme en nada. Todo lo contrario a mi hermano. Y entonces este segundo hermano, el primer hermano, el mayor, quiso emular, imitar la integridad del padre, pero por medio de una actitud de vida legalista y perfeccionista, puntilloso, exigente para consigo mismo y para con los demás, especialmente con la bestia del hermano, y que nunca sienta cabeza. El padre disfrutaba de su integridad, porque entendía que integridad es ser íntegro, es decir, de una sola pieza, no dividido, ¿verdad? Y es la única manera, cuando uno no está partido, cuando uno no está dividido, en que uno se puede sentir completo. Mucha gente cree, como este hermano mayor, que integridad es reglas a cumplir. Pero integridad es la mejor manera de disfrutar de la vida, porque es la única manera en que vos te sentís completo. De una sola pieza, no partir, no dividir. Pero este segundo hijo, en lugar de disfrutar de la integridad, en lugar de disfrutar, escogió el legalismo. Su conducta, religiosa, exigente, no surgía de un corazón sano, íntegro, feliz con su estilo de vida, sino de un código a cumplir. Y si alguien no lo hacía, alrededor de él se volvía intolerante. Él también se equivocaba. No solo se equivocaba el hermano u otra gente allí en la casa. Él también cometía errores, ¿verdad? Porque era un ser humano, es un ser humano. Pero no podía ni siquiera ver sus propios errores, porque verlos hubiera significado asumir que había fallado. No se lo podía permitir. No podía darse Si papá es un hombre de familia, entonces yo me voy a quedar en la casa siempre. Mi hermano se fue lejos y a vivir solo, pero yo me quedaré siempre en la casa. Pero el asunto, lo que te decía antes de este lugar, ¿no? El asunto no es estar debajo de un techo y alrededor de, o en medio de tres, cuatro paredes que nos rodean. Él se quedó en la casa, pero no para disfrutar de sus seres queridos, sino para cumplir, porque es lo que corresponde, es el deber ser. Si papá es un hombre que todo lo da, y mi hermano, por el contrario, es alguien que todo lo pide, yo no voy a pedir nada. Ahora, no pedir nada no significa dar. Confundió dar con no pedir, con no disfrutar. Si papá es un hombre de progreso, de logros, yo también, pero en lugar de disfrutar de lo alcanzado, sentir que siempre, siempre me falta algo, ¿no? Los viejitos como ustedes, los jóvenes, nosotros no entendemos mucho esta frase, pero decíamos, ¿no? Antes decíamos, no, siempre te faltan 5 para el mango, ¿no? Joder, no sabe de qué estamos hablando, pero bueno. Siempre te falta algo, ¿verdad? Algo para que yo sienta que tengo la plena aprobación. Así que se enfrascó este muchacho, el hermano mayor, en una vida de esfuerzo para alcanzar, porque para lograr, para poder tener logros como el padre, porque su sentido de aprobación personal estaba en función de su desempeño en la vida. El padre ya le daba la aprobación completa, pero él no se la daba a sí mismo y creía que iba a depender esa aprobación y ese amor de su desempeño. Al ver el desastre de la vida de su hermano menor y ver lo que yo puedo, lo que él podía llegar a lograr, seguramente papá estaría orgulloso de mí, pensaba en su interior. Y claro, esto que le pasa a este joven, el hijo mayor, también le pasa a tantos, que viven así, creyendo que su aprobación depende de su desempeño, pero que no pueden disfrutar de lo que tienen, de lo que logran, de lo que alcanzan, de la familia, de su conducta, de nada. Los dos hijos tienen respuestas diferentes ante esa admiración y esa expectativa que ellos mismos se fabricaron y que creyeron que era la expectativa del padre. Tal es así que no era la expectativa del padre, porque las respuestas de ellos fueron diferentes, era procesos mentales de ellos, ¿no? Hoy diríamos, eran rollos que cada uno de ellos tenía. El primero, el menor, responde con, ¿cómo llamarlo así esta palabrita, no? Reacción. Él engañosamente creía que había elegido, es decir, él reacciona haciendo todo lo contrario. Como te decía, la figura de cruzarse la vereda, ¿no? Si el padre camina para acá, yo, como no puedo, tengo que caminar por allá enfrente. Una reacción. Y él creía engañosamente que había elegido un estilo de vida libre como él quería. Lo que no sabía este pobre muchacho era que no había ni siquiera podido elegir. Esto la gente cree, yo vivo como quiero. No, vos no vivís como querés. En el mejor de los casos vivís como podés. Pero hay elecciones que vos tomás que no las tomás vos. Él solo, en su interior, inconscientemente, reaccionó al modelo del papá. Si el papá hubiera ido para el norte, él hubiera tomado para el sur. Si el papá hubiera ido para el este, él hubiera tomado para el oeste. Porque no eligió, solo reaccionó, solo hizo lo contrario. Si papá hubiera dicho blanco, el negro. No eligió el color negro, eligió lo contrario al blanco. Solo reaccionó haciendo lo contrario y dañó su vida. La destruyó, no pudo disfrutar y vio su condición de hijo anulada, bastardeada. El hijo mayor tuvo una respuesta diferente. Él no reaccionó, pero tampoco eligió, tampoco fue libre. Su respuesta, ¿cómo la podríamos llamar? La podríamos llamar así, represión. Si el otro es reacción, este es represión. Ante la presión que él mismo se fabricó y sintió ante el modelo de su papá, él metió esa presión para dentro de sí y la convirtió en represión. Y él se convirtió en reprimido. Tampoco pudo elegir. Se quedó por razón del deber ser, pero no disfrutó. Tampoco aprovechó su condición de hijo. Pero de pronto, en esta historia familiar, ocurre algo en la vida de uno de los dos hijos, pero que los afecta a los dos. El hijo menor llega al peor momento de su vida, al punto más bajo de su itinerario de vida, llega al punto de su autodestrucción, abandonado por los que antes lo acompañaban, habiendo perdido todo, con su vida destrozada en todos los niveles. Ya no solo jamás podría volver a ser como su padre, sino que ahora había experimentado que el camino a la inversa, la vereda del frente, era el peor camino que podía haber elegido. Los golpes de la vida, los provocados por nosotros mismos, o los golpes que nos dan por diferentes circunstancias o por acciones injustas de las demás personas hacia nosotros, los golpes de la vida, ¿no?, nos hacen tomar conciencia que muchas veces nuestras elecciones no han sido buenas, que nos equivocamos y que ya no podemos seguir más como vamos. Así, de pronto, empieza a pensar este hijo menor. Se dio cuenta que ya no podía más caminar en la vereda de enfrente, que ya no podía caminar más en la dirección contraria, porque su camino había ya llegado al final. ¿Viste cuando te topás te di un cartelito que dice esta calle no tiene salida, ¿no? Hay un paredón ahí, vos no podés seguir allí, ¿verdad? Él llegó al final del camino, más abajo no podía caer, más no podía haber probado la vereda de enfrente, ya lo probó todo. Y no solo que no lo satisfizo, sino que lo destruyó. Hay una sola dirección que te queda. Otra vez, pensalo. Entraste allí a esa calle, no ignoraste, no leíste el cartel que decía calle sin salida y te encontraste con el paredón. ¿Qué te queda? Te queda girar y volver por el camino por el que viniste. Si estás en auto, marcha atrás. lo dice alguien experimentado en meterse en calle sin salida por no leer, no pensar y demás. Así que hay una sola dirección, es volver por el camino, desandar el camino que había caminado. Ya no podía caminar más en esa senda de autodestrucción, de inmoralidad, de disipación de la vida, de falta de disciplina, de objetivos. Ya no podía más. Había caído en lo peor. Ya no podía caminar más en malgastar y disipar lo que tenía, porque ya no tenía. Había perdido todo. Nunca por lo peor. Ya no podía vivir para sí usando a la gente, porque ya todos lo habían dejado a él. Pasó. Ya no podía exigir nada. Ya no podía tener esa actitud de todos me deben a mí. Ven, ven, ven. Ya no podía exigir nada. Porque ahora sí, por primera vez es consciente de que ya no merece nada. Y se da cuenta. Y entonces dice, tengo que desandar el camino y volver. Pero, ¿con qué cara voy a volver? No solo no he podido en mi vida satisfacer las expectativas, ese modelo inalcanzable de papá, no solo no di la medida, sino que hice todo lo contrario. Destruí mi vida, ¿cómo volver? Yo no me queda otra que volver o morir. Así que se inventa todo un guión, sincero, pero se piensa todo un relato de lo que va a decirle a su papá cuando vuelva. Le va a decir, papá, entiendo que ya no puedo ser más considerado como un hijo tuyo, pero al menos déjame ser como un sirviente de la casa. Y vuelve, pero al volver sucede algo tremendo. Todavía estaba un poco lejos de la casa cuando ve al padre, y lo ve al padre corriendo hacia él. Y lo ve venir, lo ve correr. Y un montón de cosas se le cruzan por la cabeza. ¿Cómo este hombre tan importante está corriendo, medio del polvo, sin esa polvareda? Claro. Habrá pensado, está corriendo hacia mí porque le dará vergüenza que yo regrese y no quisiera ni siquiera que nadie me vea entrar a la casa. Claro, corre hacia mí para decirme que ya no, ni se me ocurra entrar a la casa, que nunca me importó la familia, que mi inmoralidad haría un desastre de testimonio en la casa, de haría impura la casa. ¿Qué reputación como familia tendríamos después de lo que viviste? Seguramente corre hacia mí para decirme que me vaya y ni siquiera se me ocurra volver a pedir nada más. ¿Cuántas cosas más se cruzaron al ver a su padre correr hacia él? El padre sigue corriendo y finalmente llega donde está su hijo menor. Y ni siquiera lo deja hablar, se le cuelga del cuello, lo besa, lo abraza. Y atrás de él, cuando lo vieron salir corriendo al padre, vieron los sirvientes también corriendo. Y el papá le ordena a los sirvientes que le traigan a su hijo las mejores vestiduras. Y ordena que le hagan la mejor fiesta, la mejor comida, la mejor música, que le pongan sandalias, que le coloquen un anillo en el dedo. Un poquito más tarde, ese día, el otro hijo regresa del campo a la casa y escucha la música, escucha que hay un montón de gente invitada, hay una fiesta. Ve la fiesta, escucha la música, los sirvientes encuentran lo que está pasando, que su hermano había regresado, el desastroso ese, el impresentable, había regresado y que su papá había hecho una fiesta por él y él. El hermano mayor no entiende nada. ¿Cómo ese papá perfecto? todo bien. Tan puntilloso, exigente, escrupuloso. Por mí, ni siquiera mató un cabrito. Y por este delincuente hace semejante fiesta. La historia, como ustedes saben, es una historia que contó Jesús, ¿verdad? Y el Padre representa a Dios y los hijos nos representan a vos y a mí. Y claro, tenemos en Dios un Padre perfecto, de integridad tan perfecta que la Biblia ya no tiene vocabulario humano para describir esa integridad tan perfecta, y entonces si acumula multiplicado por tres para hablar de la plenitud, acumula adjetivos y dice santo, santo, santo. Así es nuestro Padre Celestial, un papá lleno de amor que siempre está pendiente de darnos y de darnos de todo, que ha hecho todo para que vos y yo vivamos y vivamos.